Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Acabamos de iniciar una nueva edición de este programa que, como sabéis, os hace viajar por las músicas más fascinantes del planeta de raíz popular. Y tenemos esta primera alegría abriendo esta edición, que es el nuevo disco de esta artista que ya lleva unas cuantas décadas explorando diversos repertorios, pero con bastante incidencia en la música sefardí, es decir, la música practicada por las comunidades judías de origen ibérico, repartidas por diversas partes, sobre todo del Mediterráneo, el norte de África, los Balcanes, Anatolia, etc. Como sabéis, los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos en 1492 de los reinos de Castilla y de Aragón. Pocas décadas después fueron expulsados del reino de Portugal y muchas de esas comunidades se asentaron en lo que entonces era el Imperio Otomano, estableciendo esas geografías de la diáspora. Ese es el título de una pentalogía en la que Mara Aranda anda embarcada en los últimos años, y este es el volumen tercero después de los álbumes dedicados a los actuales territorios de Marruecos y de Turquía. Este nos habla de Sefarad en el corazón de Grecia. Y la pieza que hemos escuchado es Primavera en Selánica, en Salónica. Un disco, como siempre, con abundante documentación y también instrumentación. Un montón de artistas participan dando color a las canciones que aquí nos acerca Mara Aranda. Así hemos abierto Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigán y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el universo. Seguimos con sonidos que nos trasladan hasta Oriente para escuchar una canción que es, yo creo, de las más famosas del corpus de la música egipcia o árabe en general. La pieza Gevina Gevina de Farid El Atrash. Y le oímos con motivo de una reedición de un disco de 1974, Naham Fi Hayati, la banda sonora de la película del mismo nombre. وحياتك من ضحر الروح مش ممكن بس نبوح وحياتك من ضحر الروح مش ممكن بنسيبه مطرح ما بدك من روح مطرح ما بدك من روح وين ما بدك ودينا حبينا حبينا حبيناكي حبينا حبينا حبينا حبيناكي حبينا لو ما حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا يزينا غني الحب بعده بأوله خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا يا ليل غني الحب بعده بأوله خلي الحبايب يتقالوا ويتدللوا ويا حلوة الحلوين حبي وسهري ده الحب بين الناس ده الحب بين الناس الله الله محللوا حبيناكي من زمان يا زهرة على غصن البال حبيناكي من زمان يا زهرة على غصن البال حني على القلب والهان حني على القلب والهان ويا حلوة وصي فينا حبينا حبينا حبيناكي اسمك بتنادي وحياة الطير الشادي الروح باسمك بتنادي حني يا غزال الوادي حني يا غزال الوادي جوا قلبك خبينا حبينا عيونك لو ما حبينا عيونك ما تعذبنا ولا ولجينا ما تعذبنا ولا ولجينا. Como decíamos antes, oíamos Jevina, Jevina, una canción de las más conocidas, yo creo, que suenan por aquí por Mundofonías, porque la verdad es que lo que suena suele ser bastante particular. Pero esta canción es un auténtico hit durante muchas generaciones. Y me gustaría leer un poquito de la letra, porque es muy romántica, es una letra para conquistar. Dice, juro por el canto del pájaro que mi alma grita tu nombre. Ten piedad de nosotros, oh gacela del valle, y escóndenos dentro de tu corazón. Utiliza un plural la canción, que yo creo que es como majestático. Alguna gente dice que es para hacer la rima, que Jibina es plural y por eso está en plural la canción. Bueno, pues como decíamos, este disco, Naham Fi Hayati, se reedita ahora. Esta grabación se hizo originalmente en 1974 y ahora el sello Wigwam Sounds lo reedita, además remasterizado en vinilo. Nos vamos más hacia el oriente desde nuestra perspectiva, evidentemente, y aparecemos en la India, y dentro de la India, en la parte más oriental de la India, como es Bengala, Calcuta. De allí procede este artista que sonaba recientemente aquí en Mundofonías porque fue uno de los galardonados con su inclusión en el Hall of Fame, el Salón de la Fama de la Transglobal World Music Chart, y con ese motivo también escuchábamos su música. En ese momento todavía no teníamos el nuevo disco de este artista al que nos referimos, que es Debashish Bhattacharya. Debashish Bhattacharya es conocido por esa fantástica técnica que ha desarrollado en la slide guitar, esa guitarra deslizante a la cual ha trasladado todo el pozo riquísimo y ancestral de la música del norte de la India, la música indostánica. Este nuevo disco se llama Sound of the Soul, el sonido del alma, y es un homenaje al gran intérprete de Sarod, Ali Akbar Khan, que habría cumplido 100 años en abril del pasado año. Debashish Bhattacharya echa mano de su chaturangi, el nombre de su guitarra slide indostánica, y se acompaña en algunas de las piezas de este disco por un tablista, el doble tambor habitual en la música de esta cultura, aunque la pieza que vamos a escuchar es un intérprete de Pahawach, que es un tambor de doble parche, el que le acompaña, Akhilesh Gundecha. Escuchamos a estos artistas en la pieza titulada Ever the Flame Burns, la llama siempre quema. Thank you.

St. Louis, everybody out this way. Continúas en Mundofonías. Hemos cogido el tren en Estados Unidos para viajar quizás a Carolina del Norte o a Mississippi o quién sabe dónde. La verdad es que no lo sabemos muy bien porque estos artistas de esta grabación, la Rough Guide to Railroad Blues, la guía aproximativa al blues del ferrocarril, incluye artistas que son muy poco conocidos. Realmente no hay prácticamente nada de información de su biografía, más allá de que grabaron en un momento dado para un sello discográfico. Por ejemplo, este artista, Freeman Stowers, armonicista, grabó en 1929 para el sello Gennett piezas como esta que hemos oído, precisamente Railroad Blues. Pues un excelente viaje el que nos ha hecho disfrutar este artista Freeman Stowers. Además, bueno, pues es un clásico también entre muchos armonicistas, esas imitaciones del sonido del tren. Estaba yo pensando, Juan Antonio, que qué es el equivalente del tren para aquellos tiempos. Ahora, el avión. Queda muchos quebraderos de cabeza a los artistas realmente, pero el caso es que no les hacen canciones. Igual es que, bueno, en estos tiempos donde estos bluesmen andaban por ahí circulando, pues muchas veces se colaban en el tren y iban de un sitio a otro, lo cual es un poco complicado en los aviones porque te quedas congelado básicamente. Si te da por subirte al tren de aterrizaje, que no es como el tren este de que va por las campiñas norteamericanas. Bueno, pues vamos a escuchar otra pieza de esta Rough Guide to Railroad Blues, que se publicará el 27 de enero con otro blues del ferrocarril, otro Railroad Blues, en esta ocasión interpretado por Sam McGee. Went to the depot, looked up on the boat. Went to the depot, looked up on the boat. It read good times here, but better down the road. Like you done potion, you can't do me like you done potion. You took potion, woman, but you sure Lord can't take mine. Here come D-Ford Bailey now with a harmonica. Coming to Nashville for a load of pig iron. Where was your mama when the train left the shed? Where was your mama when the train left the shed? Standing in my front door, wishing I was dead. Two little monkeys playing up in a tree. Two little monkeys playing up in a tree. One said to the other, come on, let's make hoopee. Lord, no. Fortune-telling place. I met a little gypsy in a fortune-telling place. She read my mind, then she slapped my face. Ahí teníamos a Sam McGee, este guitarrista originario de Tennessee, nacido en 1984 y que nos dejó en 1975. Él nos acercaba a este Railroad Blues, grabación de 1934, que también aparece en esta Rough Guide to Railroad Blues que os estamos presentando. Dejamos el blues por ahora para escuchar uno de mis estilos favoritos, el bluegrass. Y en este caso, de manos de un artista que sigue vivo. Él es Sam Bush, tiene 70 años actualmente y este su último disco, llamado Radio John, es un homenaje a su colega, fallecido ya en 2001, John Hartford, otro músico de bluegrass nacido en Nueva York, con el que en los años 70 Sam Bush hizo bastantes actuaciones. Así que estas son las piezas favoritas para Sam Bush del repertorio de John Hartford. Pues Sam Bush además toca el violín y la mandolina. Y la pieza que hemos elegido dentro de este homenaje a John Hartford es Down. Programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. De manhãzinha voltou a rosa, sem dizer nada. Vinha sozinha e mais formosa, bem apressada. Parou na rua do capelão, onde esperava o tal rapaz que há muitos anos a namorava. Ai, quem diria que um dia a rosa da moraria voltava àquela casa no Largo da Severa. Ai, quem diria que a rosa da moraria tinha a vida bem guardada para voltar a ser quem era. Viu sardinheiras e margaridas numa janela, namoradeiras entristecidas à espera dela. Agora a casa tem o encanto que tinha outrora, até a rosa já prometeu não ir embora. Ai, quem diria que um dia a rosa da moraria voltava àquela casa no Largo da Severa. Ai, quem diria que a rosa da moraria tinha a vida bem guardada para voltar a ser quem era. Aquela casa no Largo da Severa. Ai, quem diria que a rosa da moraria tinha a vida bem guardada para voltar a ser quem era. Ai, quem diria que a rosa da moraria tinha a vida bem guardada para voltar a ser quem era. Pues hemos dejado las músicas de Estados Unidos para venir un poquito más cerca de donde estamos Juan Antonio y yo, para venir concretamente hasta Lisboa, hasta el barrio de Mouraria en concreto, donde se dice que nació el fado. Tenemos aquí una recopilación del Museu do Fado, un museo que efectivamente está allí en Lisboa y que recoge 12 grabaciones de diversos fadistas. En este caso era Tania Oleiro con Nova Rosa da Mouraria. Esta canción estaba originalmente incluida en el disco Tersos do Fado, que incluía fados tradicionales. Bueno, pues volvemos a Norteamérica, llegamos hasta Canadá en concreto, para encontrarnos, al menos en lo virtual, con Daniel Rosenberg, un amigo del programa, al que admiramos mucho. Hace muchos años él ha sido productor de un montón de discos interesantes, de muchas de esas rough guides, como la que hemos oído anteriormente, la del Railroad Blues. Bueno, pues él hizo un montón de sus trabajos de manera muy interesante y ahora su último trabajo, su última propuesta es Silent Tears de las Yiddish Tango. Lágrimas silenciosas, el último tango yiddish. Yiddish es el idioma de los judíos de Europa Central y Oriental. Y este disco es bastante especial por el trabajo de documentación y también por el mensaje tan emocionante y tan triste también, pero también lleno de esperanza que envía al mundo, porque son piezas musicadas de los diarios de Molly Applebaum, que consiguió sobrevivir al holocausto, pero gracias a estar prácticamente enterrada desde que tenía 12 años. Y a modo de catarsis, a modo de terapia, pues escribió este diario, que ahora ve la luz con forma de música por parte del grupo Payadora Tango Ensemble y una serie de cantantes. En concreto, esta que oíamos en esta pieza era Aviva Chernik. La pieza concretamente es la que se llama igual que el disco, Silent Tears. Thank you. que sei de in vad fir teg alein. Drei kinder ois gehunget, nicht wo im zuge. Gemust sei dort verlosen, noch Speis im Dorf gegangen auf Sakones zurück und sei nicht da. Pues ahí teníamos esta pieza y este trabajo, Silent Tears, Lágrimas Silenciosas, The Last Yiddish Tango, el último tango yiddish, con este grupo instalado en Canadá, Payadora Tango Ensemble, y en este caso la voz de Aviva Chernik, que se alterna con otras voces a lo largo de un disco que recuerda esos sufrimientos durante el nazismo en los tiempos del Holocausto y que pretende ser también un aviso para generaciones futuras acerca del peligro del racismo y la xenofobia. Continuamos con músicas que también enlazan con los sufrimientos de los pueblos y por sus luchas por la libertad e incluso por lo más básico, por la supervivencia. Ahora vamos a escuchar a una artista palestina con una pieza que nos trae conexiones persas. Ya sabéis cómo está la situación actualmente para el pueblo palestino y también para el pueblo iraní. Y es que aquí vamos a oír un muy reciente trabajo que nos acerca esta artista Rim Kelani. Son dos canciones las que nos propone en este EP, El Cantor Dijo y la que vamos a escuchar, Pájaro del Amanecer. En esta última, esta artista palestina canta en farsi, la lengua mayoritaria en Irán, por entendernos el persa moderno, y se acompaña por el pandero Dayere, habitual en la música persa, junto con otros artistas que tañen otros instrumentos, como el tambor habitual en la música persa, el tombak, la batería, el contrabajo, el piano o el laúd oriental, el oud. Con este disco de la artista palestina Rim Kelani, concebido como un homenaje al gran cantor iraní y recientemente fallecido Mohammad Reza Shayarian, vamos a cerrar esta edición de Mundofonías. Por aquí, como siempre, hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, que nos tenéis también en las redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram concretamente, y que nos encontraremos aquí de nuevo dentro de muy poquito. Como siempre, ha sido un placer. Salud.